FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 14 de noviembre. Sol radiante, humedad rabiante. Se preparan las obras de teatro para el verano. Lilita y el Rabino Berman representarán Venía a verle la cara pintada a Dios, una comedia picaresca con música del contraalmirante William Morris. En Mar del Plata se estrenará Doña Flor y sus dos travestis, con Florencia de la B y los dos Hugos, Moyano y Yasky. En Carlos Paz, y aprovechando la reunión anual de los radicales, se repondrá La jaula de las locas. También en Córdoba, la Cámpora Producciones presenta Perón, Evita, la patria socialista, con Cristina, el Fernández que quedó, Aníbal o Alberto, y el show de magia del Vasco Tassé. En la calle Corrientes se presentará el espectáculo de stand-up Muertos y Risas, con Julio Cobos, Fernando de la Rúa y Julio De Vido. En Moreno, más yuta que las gapinas, con el juez Juan Radrizani y el ballet estable de los bicipolicías de Moreno Beach. Entretanto, en el aula magna de la UBA se realizarán las jornadas sobre problemáticas del hambre y la pobreza en América Latina, con disertaciones de Marcelo Tinelli, Susana Jiménez, Mirta Legrand, el Puma Rodríguez, Eugenia Ritó y el doctor Tanga Langa. Y mientras nosotros nos preguntamos quién da cuerda a la derecha, estamos a punto de entrar en un nuevo estado de coma. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando esta nueva emisión de Estado de Coma. Son las 13 y 11, ¿no? PM. No te empeces a enojar. No me enojo. Ah. 13 y 11 PM. Lo que pasa es que hablo así porque en realidad anímicamente estoy así como muy dormido. Entonces, para que no se note tanto, sí, hablo así fuerte. ¿Podés hacer el ronquido de nuevo? A mí no me sale. ¿No te sale? ¿Será porque no ronco? No sé, yo tampoco ronco cuando estoy despierto. Sí, entonces tenemos que las vías de comunicación son 466-6559, ¿no? Y el mensaje de texto 15-6154-0359. ¿Está? Ahí se pueden comunicar con nosotros para todo lo que vamos a ir tirando después, ¿no? Sí. ¿Cómo está usted, compañera? Bien, resfriada. ¿Resfriada? ¿Se nota? No. ¿No? No, no se nota. Si hablo no, es lo mismo que si hablo así. Sí. Ahora sí se nota. Ahora sí se nota. ¿Usted cómo anda? Así que estuvo de juerga. Estuvo de juerga el operador. Se estuvo moviendo como los Muppets ahí. Sí, está. Un casamiento. ¿Y qué tal? Bien, se casaron. De modo, ¿para usted cómo la pasó? Muy bien, muy bien. ¿Barra libre? ¿Y cómo está hoy acá usted? Claro, entonces después él nos llama y nos dice, claro. Che, discúlpame, no llego. Me quedé dormido. Llego muy justo. Bien, pero la pasó bien, que eso es lo importante, muy bien. Che, ¿qué tenemos hoy para...? Tenemos un montón de cosas, pero vamos a empezar por el principio, va, digo. Obvio. No es muy original, En un programa de radio aparte se complica empezar por el final. ¿Se complica? Bueno, sí, tendríamos que probar un Tendríamos que hablar todo para atrás. ¿Eh? Listo, esto ha sido una nueva emisión de Estado de Coma. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau Ceci, chau, chau. Leo. Hasta luego, nos vemos. Buen fin de semana. No. ¿Estaría bien? No, no quedó bien. Bueno, no. Otro día podemos armar y payasear un poco con esto. Sí. Bueno, vamos a contarles a los oyentes, en relación al artista invitado del día de hoy, está con nosotros en el estudio. Ya, sí, de entrada. Sí, de entrada. Muy Así bien. Empezamos. Sergio Granillo, ¿cómo le va? Buenas tardes, días, no sé qué es. Tardes. Estoy medio como el operador. ¿Sabes? Buenos días. Ah, ¿estás como el operador? Ah, mira, bueno. Bueno, entonces podríamos decir buenos días. Buenos días. ¿Todo entonces, bien? Sí, sí, todo tranquilo. Bueno. Sueño. Bueno, Sergio Granillo y La Raíz van a estar presentándose hoy en Clax, ¿verdad? Clax. Esta noche a partir de las... 22 horas, 21:30, más o menos. Más o menos. La cosa que vaya llegando la gente, se acomode tranquilo y arranquemos. Perdón, yo no sé dónde es Clax. Merlo entre España y Belgrano. Merlo entre España y Belgrano. Sí, sí, ya sé dónde es. Ya sabes dónde es. Traten de no venir desde lo que sería desde Belgrano para este lado, porque van a tener que pasar por enfrente de la comisaría. Entonces traten de evitar eso. Tratamos de evitar. Otro lado, claro. Gracias por el consejo. Está muy bien, sí. Sí. Últimamente no se aconseja cruzarse con policías acá en Moreno. ¿Eh? ¿Qué hace esta banda? Claro, sí. Era obvio. Lo que le iba a preguntar. Pará, un poco. Pará. ¿Querés venir vos acá y nosotros vamos a apretar botonito ahí? Claro. Bueno, contanos un poco, Sergio. Botonitos. ¿Vos querés? Bueno, después te ponemos ahí un ratito, si querés. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, nosotros hacemos folclore. Uh-huh. Sí. Algunas canciones propias, otras de otros autores. Algunos conocidos, otros no tanto. Bastante tradicional, en cierta forma, y no tanto en otra. Es medio complicado explicar esto. Cada vez que le preguntan a cualquier músico, ¿y qué es lo que haces? No sé, te dicen, bueno, eso es lo que pasa actualmente. Sabemos que hacemos folclore. Sí. Por ahí empezamos bien, vamos por eso. Después, no sabemos. Yo tengo todo un tema con el folclore, en realidad. No todo un tema porque no soy músico, pero digo, toda una cuestión. Como que el folclore, para mí, hay dos vertientes del folclore. Ajá. Para mí, ¿no? Que no sé nada de folclore. No hace falta saber igual. ¿Eh? No hace falta saber. No, bueno, pero digo, está una corriente que es por ahí muy tradicional, ¿no? Que está muy vinculada a los valores de la patria, de la nación y a todas las fiestas tradicionales y esas cuestiones. Es la misma gente que te hacen bailar el pericón nacional, supuestamente. Sí. Que, bueno, nada, es lo más europeo que hay, no importa. Bueno, y después tengo por ahí la otra cuestión que me cae bien el folclore, que es por ahí más alejado de lo tradicional, no sé, qué sé yo, se podría decir, ¿podría decir el Rally Barrio Nuevo? ¿Hace folclore? En cierta forma se podría, en cierta forma, pero claro, dentro de eso... Por decir algo, ¿no? Está bien, pero dentro de eso que uno conoce como no tan tradicional, donde se puede meter a rally, donde se puede meter algunas cosas que ha hecho Peteco, en todo caso, sí, los Carabajal, sí, o no sé. También hay otro lado que es todavía menos tradicional, pero que no deja de tener su raíz desde lo tradicional. Uh-huh. No sé si se entiende, ¿eh? Es sí, extraño. Sí. Por ahí buscando otros sonidos, buscando otra instrumentación. Nosotros, si bien tocamos con instrumentos muy tradicionales, salvo un bajo, que tenemos un bajo eléctrico, que no es tradicional dentro del folclore, digo, pero si vamos al hecho de lo que es folclórico y no es folclórico, digamos, las guitarras que se usan para hacer folclore son españolas. Sí. ¿no? Vamos sí. a esto. Si nos podemos discutir qué es folclórico y qué no, vamos a pensar. Sí, vamos los a decir, instrumentos, hacemos música nativa y nada más. Los instrumentos de percusión también. O sea, sí. música nativa instrumentada con instrumentos uh-huh. de otros lugares, ¿no? También. Pero bueno, digamos que estamos más o menos dentro de esto que no tiene que ver por ahí con lo que hace Rally y toda la gente que hace música similar a lo que hace Rally. Tampoco tiene que ver con lo que hace por ahí, no sé, por decir el chaqueño, que dentro de todo, si es tradicional, tampoco es tan tradicional. Es medio complicado esto. A mí se me hace complicado explicarlo. ¿Tradicional desde las formas musicales, decís vos? Es tradicional desde las formas, claro. Desde las formas, porque pensemos que el folclore nace a partir de la danza, en realidad. Ajá, no al revés. Claro. No como por ahí alguna otra música que nace primero la música y después la danza. Esto nace a partir de la danza, de las estructuras, qué sé yo. Por eso las vueltas, por ahí vos escuchás a alguno tocar y pues están tocando una samba y dicen vuelta. Y porque justo en la danza viene una vuelta, claro. viene la vuelta justo de la samba. Ahí va. En cuanto a las estructuras, sí es tradicional. Obviamente respetamos lo que tenga que sí. ver estrofa, estribillo, o estrofa, uh-huh. interludio, todo lo demás, si es una chacarera, estrofa, estribillo, si es una samba, lo que sea. Pero la forma de hacerlo es otra. Claro. O sea, la visión... Y el objetivo también, ¿no? La visión que tenemos es... Desde lo musical es un poco distinta. Es como tratar de mejorar, no mejorar, sino verlo desde otro lugar. Uh-huh. ¿Sí? No, verlo desde un lugar no tan tradicional, ese es claro. el tema. ¿No? Por ahí con arreglos, con... No hay improvisaciones. Hay alguna gente que hace improvisaciones. Ah, mira. Mete improvisaciones como en el jazz, sí. pero dentro del folclore, que es algo bastante extraño. Me resultó extraño cuando lo escuché, pero funciona muy bien. Nosotros no hacemos eso, pero... le buscamos la forma desde otro lugar, ¿no? Otra visión de lo que hace el folclore. Desde las letras y de lo musical, obviamente. Bueno. Vamos a ir para decorar este momento a, vamos, un, sí. a un temita. Vamos a ir con un tema musical, ya que estamos con esto del folclore tradicional y no tanto. Vamos a escuchar a la señora Liliana Herrero. Ah, mira. Haciendo una versión de Jangadero. Claro. Abajo voy llevando la río abajo, por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción, en el sueño de la vida y el trabajo, se me banda, banda, solo. 13.25 PM, como me gusta decir a mí. Pero... pero nada. Dijiste 13.25 PM. Y ya se sabe que es PM. No, si dijiste 13.25, tendrías que haber dicho 1.25. Y dale, Rosita, con el timbre. ¿Te acordás que yo dije que a mí me gustaba hacer radio como a mí me gustaba? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. No, me acuerdo. No hay nada más que decir. Muy bien. Y no me hagas enojar porque después dicen que yo me pongo agresivo y que estoy de mal humor y se quejan. ¿Eh? Bueno, yo no te hago enojar. Vos ya venís así con el ceño fruncido y te empezás a mover. Obvio. Tal cual. Bueno, tenemos mensajes. A las 3 de la mañana me acosté ayer. Y bueno, querido, esto es así. Escuchame una cosa. Nos ha llegado un mensaje de texto al 1561-540359 que dice, si el programa va de atrás hacia adelante, sí, ¿estarían dando mensajes subliminales? Obvio. Nos dice Walter. Sí. Prenda fuego todo, prenda fuego todo, prenda fuego todo, todo, todo, todo. Sí. ¿Sí? Sí, tal cual. Bueno. Sí. ¿Vamos con el juego? Tenemos juego hoy, como ¿tenemos siempre. ¿Tenemos juego? Sí. A ver, dale, vamos a ver si acá Sergio lo puede... Hablando, mirá. Igual no lo tenés que decir al aire, porque como esto, digamos, el misterio se devela al finalizar el programa, Sí, igual con el fácil, bueno, igual vamos a dejar un tiempito para que los oyentes también adivinen, porque este es el fácil. Este es el fácil. El fácil, claro. Sí. Y hablando de prender fuego todo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si uno tira un fósforo en un recipiente con 5 litros de nafta? Ajá, 5 litros, ni más ni menos. Bueno, ¿querés más? 10 litros. No, qué sé yo, te pregunto. ¿Doblamos la apuesta? No, la dejamos en 5, listo. Bueno. ¿Está? ¿Qué pasa? Pueden llamarnos al 466-6559. 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. 1561-540359. Hoy no tenemos computadora en el estudio porque, bueno, tuvimos un problemita. Se murió, sí. Se murió, entonces no podemos leer los mails. Así que, bueno, igual le digo la dirección de mail si quieren. Es estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Acá el invitado me está haciendo señas por el tema del acertijo y no. No es eso. Ay, no vi la seña, yo me la perdí. ¿Viste? Yo estoy mirando para allá, pero veo todo. De nuevo. No. Ah, no. No es esa la respuesta. Me está llegando un mensaje. ¿Te está llegando un mensaje? Sí. ¿Lo puedo leer? Léelo, dale. No sé si lo puedo leer, pará, a ver. Primero fíjate. Sí. No lo puedo leer porque es un mensaje personal. Ah, bueno, listo. Sí. Y bueno, por algo llegó a tu teléfono. No, bueno, y pero. No de la radio. Bueno, está bien, sí. Bueno, dale. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tema esto de la zurda loca, no? Uh-huh. Viste que en la semana se estuvo diciendo que hay una zurda loca. Sí. en la Argentina. ¿Qué patologías tendrá la ciudad loca, me pregunto no yo? No sé, tendríamos que empezar a hacer una caracterización. ¿Será esquizoide? No sé si esquizoide, ¿no? No, esquizoide no. No, no, no. Será... histérica. ¿Histérica será la izquierda argentina? Yo sí diría que podría llegar, sí, sí, sí. Mira. Sí. ¿Qué otra patología puede tener? Hay tantas. ¿Maníaco-depresiva? No, pero no sé. Sí, podría ser maníaco-depresiva más que histérica. Sí. Claro, esta cosa del estado total de euforia a la depresión total. Cuando discute la coma es obsesiva. Sí. Sí. Sí, sí. Uy, hay un menjunje de cosas terribles, sí, te digo. ¿Qué? A ver, si los oyentes quieren, también puede participar por esta consigna, ¿eh? ¿Qué, sí, qué patologías tiene la izquierda acá en Argentina? Sí. Y también nos pueden... La izquierda... ¿Eh? ¿Eh? La, sí, bueno, claro, perdón, la zurda loca, uh-huh, la zurda loca, sí. Y también nos pueden llamar para contarnos si vieron alguna película, sí, ¿verdad? Sí, si vieron alguna película, yo estoy viendo a ver si vi alguna película esta semana y ¿estás no, viendo? No, ¿cómo es eso? Sí, porque estoy... ¿Qué estás revisando dentro de tu cabeza, eso quisiste decir? No, dentro de los bolsillos en realidad. Ah, de los bolsillos. Sí, suelo anotar los nombres de las películas y me hago así todo un resumen y ando con, por eso, con los resúmenes por la calle, así. Ajá. Sí, redondeamos y vamos, sí, ¿qué? Un tema, sí. No, pero ¿cómo redondeamos y vamos a un tema? Claro. Vamos ahí a está. Pasar. Ahora te entiendo. No, pero si vos me hablas, yo te entiendo. Si vos me haces seña, no. No, él también dijo que estaba dormido. ¿No te acordás que hasta roncó dos veces porque la segunda se lo pedí yo que repita? Bueno. Sí, vamos a seguir con acá con el músico invitado porque si no, pobre, lo tenemos acá y no dice nada. ¿Para qué lo trajimos si no? Bueno, antes de pasar al primer tema musical del artista invitado del día de hoy, te quería preguntar: ustedes van a estar tocando hoy y además va a haber otra banda más, bueno, ¿verdad? Va a estar El Entre, que es toca Diego Campos, guitarra, uh-huh, y voz, Claudio Zárate. No sé si alguien se acuerda de algún disco de Mississippi. Sí, yo los he ido a ver, ¿no?, muchas veces a Mississippi. Que después de La Bruja Robinson, que tocó en Boogie, entró otro armoniquista, que era alumno de La Bruja Robinson, ese era Claudio Zárate, sí, que ahora está tocando. Bueno, ese señor va a estar tocando esta noche también en El Entre, que es el grupo en el que está tocando, con Diego Campos. Sí. Y Oaki, que no es el apellido de Oaki, pero es el percusionista y está totalmente loco. Ajá. Así que imagínense el menjunje que va a salir. Por eso, teniendo esos músicos así, no podemos hacer algo tradicional. Ni ellos claro, ni no, nosotros. No, definitivamente. O sea, sí, yo de Claudio me acuerdo de una época que tocaba en la Suburbana, allá por los años 1993-94, y bueno. Después y ha tocado también con ahí otros grupos, un grupo de rock acá, La Reconquista. Ajá. Uh-huh. También con el Pollo, no sé cuánto, el Pollo Fernández. Sí, el Pollo Ricardo Fernández. Ricardo Fernández. Mira. Sí, sí, sí. Ha hecho cosas interesantes, Claudio. Sí. Antes de ir al tema musical, otra vez dije lo mismo, pero bueno, no importa. Vamos a escuchar ahora Canto, que es un tema de tu autoría, sí, ¿verdad? Estás esperando que diga algo. Sí, estoy esperando. Sí, es complicado. No, en realidad, bueno, sí, eso sale... nada, uno se pone a pensar cosas y en un momento me cuestioné por qué hago lo que hago. Uh-huh. Y parte de eso que hago, por qué hago lo que hago, es esto que salió ahí en ese tema. Así que mejor que lo escuchen, porque salen sus conclusiones. Bárbaro. Vamos entonces, operador. Vamos. Para aliviar las penas y tristezas, canto por no callar a mi sangre que se eleva entre el sueño y el amor. Andan por ahí, buscando una razón que me empuje a seguir.

¿Qué pasa cuando uno tira un fósforo adentro de un recipiente con la cantidad de litros que ustedes quieran? Acá el músico invitado sigue haciendo señas. Sí. Sigue haciendo señas. Sí. Sí, bueno, nos pueden llamar para eso y para lo que gusten. Para lo que ustedes quieran. Para hacerle alguna pregunta al músico invitado. Que también puede responder, ¿no? A mí hace unos días alguien me dijo que le hacía acordar a un cantante. No sé si tenés algo que decir acerca de eso. Está escuchando el programa en este momento, así que podés decirle algo. Yo sé que la querés igual. Sí, no sé si la quiero tanto ahora. ¿No sabés si la querés tanto? Sí, en el fondo la querés igual. ¿Puedo preguntar a quién? O puedo preguntar, pero no se puede responder. Yo no tengo nada que ver en ese caso. No, que llame ella. Que llame la... ¿Quién la es implicada. Ella? Ey, no voy a decir. No digo, ¿no? No voy a decir nada hoy. No. La cuestión es que hace unos días, charlando con una persona, me dijo, ay, mira, me compré tal cosa. Entonces nos pusimos a ver el DVD de Mercedes, el último, Cantora, que ya no tuvo oportunidad, digamos, de ver el resultado final. Y uno de los artistas que canta con ella es Coqui Sosa. Ajá. Y esta persona me dijo que escuchando a Coqui Sosa le hacía acordar al artista invitado que tenemos acá con nosotros en el estudio, el señor Sergio Granillo. Mirá, qué pena para Coqui Sosa. Al final lo dijiste. No, pero no dije quién es la persona en cuestión. Pero yo quería el misterio de a quién se parecía el músico invitado. Sí, bueno, en realidad no es un músico que, digamos, que sea como así muy popular. No. ¿No? Se lo conoce por el apellido. Sí, se lo conoce por el apellido, tal cual. Mira. Gracias al apellido, que es pariente. Claro. Creo que es sobrino de la negra. Ajá. Algo por el estilo. Ah, mira. No tengo idea, algo por ahí antes. Bueno. Bueno, ¿y? Igual no. Igual sería una pena para él que parecerse a mí o yo parecerme a él. Ajá. Digo, no estaría bueno para él. ¿No estaría bueno para él? Bueno. Una consulta. Perdón que sea así tan cortamambo y que, ¿no? Pero yo quiero preguntar. Mi rol detrás de este micrófono o delante de él es preguntar, ¿no? Entonces, pregunta. ¿Cómo surge esta idea de dedicarte o dedicar parte de tu vida a la música? ¿Por qué me sacas la pregunta de la cabeza? No, en realidad no es que surja una idea, no es una idea básicamente. Arranca como una necesidad, supongo, o sea, necesidad de por ahí poder expresar cosas que le van pasando a uno. Hay gente que lo hace pintando, gente que lo hace haciendo esculturas, gente que lo hace mediante el teatro. Uh-huh. Y nada, a mí se me dio por la música. Digo, hablábamos una vuelta en la escuela, en el conservatorio, alguien decía que había gente que tenía más talento que otra. Y no es así en realidad. O sea, tiene que ver con esto, ¿no? Con que cómo surge la idea. Al no ser una idea, digo, son inquietudes. Sí. ¿Me entendés? No es que uno se levanta un día y dice, uy, voy a ser músico. Uh-huh. Y no, va surgiendo de a poco, va naciendo de a poco, en la medida en que uno tiene contacto con ciertas cosas, depende, digo, lo que me fue pasando a mí, ¿no? De por ahí en casa, si bien no era un lugar donde se hacía música, digo, los que empezamos con la música fuimos mi hermano y yo, primero mi hermano, después colgó, después yo seguí, después él volvió de nuevo, y... Pero surge como una necesidad de por ahí expresar ciertas cosas o no encontrar la forma de decir tal o cual cosa y te pones a hacer música. Empiezas a investigar, a estudiar un poco, obviamente, porque si no estudias la verdad claro. Que vas muerto. Pero, viste, es eso, es una necesidad de contar y de explicar o decir cosas desde otro lugar. ¿Y podría haber sido con cualquier rama del arte o...? No lo sé. ¿Hubo alguna intencionalidad en la elección? El gusto, nada más. Pasa por ese lado, o sea... aparte, vamos a hacer, si me hubiese querido dedicar al arte, no hubiese podido. Yo quiero hacer un círculo y me sale cuadrado, así que imagínate. Vamos a esto, ¿no? Pero claro. Bueno, de repente por ahí pasa que mi viejo, que fue un tipo que nunca tuvo mucho contacto con el arte, sí escuchaba mucha música en casa, mi vieja también, pero nada más que eso. O sea, como cualquier persona que escucha música en su casa. Después de los 50 años se pone a hacer esculturas en madera, a hacer talleres en madera y ahora está haciendo cosas maravillosas. Digo, tiene que ver con una cuestión también de cómo lo va llevando la vida a uno, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que puede, que le da la posibilidad de hacer su propia vida? Depende de lo que haya ido viviendo, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Yo, por suerte, la posibilidad que nunca me faltó nada, gracias a mi viejo, siempre tuvimos lo mínimo indispensable y está buenísimo, y eso me da la posibilidad de decir, bueno, trato de dedicarme a esto, ¿no? Y el empujoncito siempre viene desde uno y después viene el resto. Siempre el empujoncito tiene que aparecer desde uno. Muy bien. Sergio, una pregunta. Hace unos meses, no me acuerdo ya bien en qué fecha fue, pero presentaste el disco, o sea, parte del material que estamos escuchando hoy en abril, sí, ¿no? En abril. En el Teatro Leopoldo Marechal. En el Teatro Leopoldo, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Estar ahí en el escenario, si bien, o sea, ya hace tiempo que venís tocando, pero sí, digamos como que fue la puerta, o sea, la presentación del disco fue la excusa como para estar en un teatro como es el Marechal. Claro. Bueno, rodeado de los músicos que te acompañan habitualmente y de un montón de gente que apoya esto que haces. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Impresionante, impresionante, inolvidable. Como les decía a los pibes antes de subir, ¿no? Antes de subir al escenario, esto no se repite más. O sea, uh-huh, pueden venir 20 teatros más, pueden venir teatros más grandes o más chicos o tocar una reunión familiar para dos personas, pero esas experiencias no se repiten nunca más. Son únicas, porque lo que te genera el estar ahí, o sea, decir, bueno, tuve que laburar un montón para poder grabar, para poder editar un disco, si bien es independiente esto, ¿no? No, o sea, no hubo apoyo monetario absolutamente de nadie, uh-huh, tampoco lo esperamos, no vendría mal, pero bueno, tampoco lo esperamos, es único. Igual, digo, hubo como una mutación desde esa vez a ahora. Porque eso fue un laburo prácticamente solo. Nada, me encerré en casa, me puse a grabar. O sea, lo que escuchan, lo que se puede escuchar del disco está todo grabado por una sola persona, que soy yo. Después dije, bueno, juntamos un par de músicos y loco, vamos a tocar. Y después fue mutando muchísimo. Así que los que vayan hoy a la noche van a escuchar algo no tan distinto. Por ahí las mismas canciones, algunas las mismas canciones, pero reversionadas y mejoradas, pero de una manera impresionante. También gracias a los músicos, digo, ¿no? Uh-huh. Digo, yo, sin los músicos que están tocando, no podría hacer lo que estamos haciendo, ni a palos. Uh-huh. Vamos a escuchar otro tema para cerrar, dale, este bloque. ¿Con qué nos podemos creo que lo vamos a despedir, ¿no? Sí, porque se tiene que ir. Dale. Ah, ya se está yendo. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, entonces antes de despedirlo, muchísimas gracias por venir. ¿Querés repetir bien el tema de la fecha de hoy? Sí, es en Clax, sí, es un restaurancito muy bonito, sí, se cocina muy rico y se come muy bien, uh-huh, que está sobre la calle Merlo, entre España y Belgrano. No me acuerdo la altura exacta, pero es entre España y Belgrano, no, sí, se pueden perder. Ajá. Se saben que no tienen que venir del lado de la comisaría, tienen que venir del otro lado. Sí, por sí, las dudas. Vamos muy a bien recordar. ¿Sabes qué? Acaba de llegar un mensaje, que es para vos. Y que dice, a ver, ahí está. Ajá. Buenas, recién me engancho con el programa. Pregunta, ¿el negro está con la guitarra? Que toque algo y que pague lo que debe, Víctor. Víctor, bueno. Podemos preguntar, no sabemos si nos vas a contestar. ¿Qué es lo que le debes a Víctor? No sé, pregúntenle a él porque no tengo la más pálida idea. Le debo tantas cosas a tanta gente que ya no me acuerdo. Ya no te acordás, está muy bien. Bueno, Víctor no está con la guitarra, no hoy. Con la guitarra, no vino. Así que en otro momento. La próxima. Sí, hoy a la noche, ¿sí?, lo puedo ir a escuchar. Hoy a la noche. Víctor, la cita está hecha, la invitación. Más, para Víctor hay un sobre preparado ahí para que. ¿Ah, sí? Para que colabore con nosotros. Ah, va, mira, a tener el nombre, Víctor Castro. Mirá, ah, vos, bueno, bárbaro. Víctor Castro, conductor de Aguafuerte, compañero de la radio. Sí, sí, sí. Tengo un tema yo después para dedicarle a Víctor. Bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora nos vamos con un tema de acá, el músico invitado, el señor Granillo. Bueno, esto es una versión de una canción de Jacinto Piedra, uh-huh, compositor santiagueño, El Quenero. El Quenero. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, gracias, Sergio, ustedes, por venir. Y nos vamos con esta versión muy, gracias, linda, por cierto. No es porque, bueno, estés acá, pero gracias, está buena. Vamos con eso. Flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio le escucha Huma Diario. Los muchachos. Bueno, seguimos en Estado de Coma. Sí, acaba de llamar Víctor preguntando a qué hora es. La fecha de Sergio Granillo. La fecha de Sergio Granillo, quien se acaba de ir y fue nuestro músico invitado el día de hoy. Uh-huh. A partir de las 21:30 horas. En Clax. En Clax, ¿no? Sí. Merlo, ¿era? Merlo, entre España y Belgrano. Y Belgrano. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Bueno, sí. Ha llegado un mensaje. Ha llegado un mensaje. Sí, que dice, aconsejo a la audiencia que vaya a ver al negro. Vale la pena escucharlo. Soy la que dice que su voz es muy parecida a la del artista que canta con Mercedes Sosa. Besos. Esta es Cecilia, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Fiel oyente de... De la radio. Fiel oyente de la radio, sí, y ella tuvo oportunidades de verlo en vivo y bueno, le gustó, así que bueno, acá va el consejo para el resto de la audiencia. Che, y nos dejó un disco para sortear. Sí, ¿no? Nos dejó un disco para sortear, así que quien llame al 466-6559 o mande un mensaje de texto 1561-540-359 puede participar automáticamente del sorteo y llevarse Descalzo, que es este disco que, bueno, que ya se presentó en abril de este año en el Teatro Leopoldo Marechal. Y que, bueno, varios de los temas que integran esta producción van a estar esta noche mientras Sergio haga su presentación en Clax junto con el Entre. Ahí está, muy bien. Entonces llamen y se llevan el disco Descalzo. Así que traten de venir con zapatillas. El operador no escuchó. Lo tenía que decir. No importa, porque después me reta. Después te decimos. Después me reta. No importa. Ahí está. Entonces, ¿con qué seguimos ahora? No tengo ni... Baila, arbolito. Ahí está, vamos, dale. Tusuntusu nabia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusuntusu nabia ya la kunandia, la pacaria spa, unana kuspa, ukuchu. Baila, baila el continente, el tingu hoy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el tingu hoy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no. Thank you. No sé tú, pero yo no dejo de pensar en el sándwich de milanesa que tengo ganas de clavarme ahora. Ah, mira. Tengo mucho hambre. Sí, yo también. Demasiado. Tengo mucha hambre, pero bueno. ¿No vamos a comer en este programa? Y puede ser que comamos algo. Señor operador vamos y productor. Vamos a ver. Señor operador y productor. No, el operador está en otra, no nos da bola. Tenemos hambre. Tiene hambre. Tenemos hambre. Tenemos hambre. ¿Viste? No. Esto, mira como diciendo, no es problema mío. Él también tiene hambre. Bueno, ¿y cómo hacemos? Sí, sí, los oyentes, por favor, nos pueden mandar algo para comer. Si urgente. Hay alguna roticería, alguna parrilla que quiera hacer una especie de canje, ¿no? Cambiamos un sándwich milanesa por 2 pesos, no sé. ¿Está? O un canje publicitario, si quieren. Si les interesa. Sí. A mí me interesaría mucho, no sé. A ver, sí, una docena de empanadas me clavo solo. Ajá. Obvio. ¿Tenés algo, hambre? Algo para tomar, obvio, porque si no... Me muero acá, me pongo azul y me muero acá. Acá nomás. No, no queremos eso. ¿No? Nada, no, no. Bueno, ¿y creo. Vos? Que nos llamen, que nos llamen. Y yo no sé, que llamen y vemos. Sí. ¿Sí? Llamen. Sí, llamen. Marley. Llegó. 466-6559 1561-540359. Sí, llegó un mensaje de texto. Del día y también quería que lo llamen. Bueno, llegó un mensaje de texto que dice: quiero el disco, demen el disco. No, si es así. Pero el tema es que no lo firmó. Si es así de violento, no, porque después a mí me critican que yo soy muy violento. Y dale, entonces, que no. Vamos con eso. Che, no. Pero qué cosa, ¿eh? Sí, me está sangrando el ojo. Sos así como resentido. Sí. ¿No? Tal bueno, cual. A quien haya mandado este mensaje que termina 2563, el número de esta persona que se comunicó con nosotros, por favor que firme. Sí, ajá, así podemos incluirla favor. En el sorteo. Por favor. ¿Cómo lo vamos a sortear esto? Por el disco de Sergio Granillo y La Raíz, Descalzo, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a sortear esto? ¿Cómo lo vamos a sortear? No sé, digo. ¿Qué se te ocurre? ¿Con qué método? No sé, yo diría de un sorteo por Lotería Nacional del 29 de... No, del 30 de febrero estaría ¿Para tanto? Sí, del 30 de febrero 30 aparte, de febrero. ¿Eh? Sí, cosa que no salga y nos claro. Lo quedamos nosotros. Eso es muy feo, lo que estás diciendo no se hace. Mejor vamos a hablar de otra cosa. Bueno, no se deberían hacer tantas cosas. Sí, tal dale. Cual, en eso coincidimos. Dale. Vamos a ir antes de la tanda con un poquito de agenda cultural para este fin sí. De semana, que hay un montón sí. De cosas. Sí. ¿Sí? Ah, espera, yo quiero decir algo antes, porque ¿qué? Está todo el mundo muy preocupado por sí. Algo que me compete a mí, una cuestión muy dale, personal. Dale, a ver. Y como se hacía antes en las radios, que se usaba para cuestiones así muy personales, para mensajes y todas esas cuestiones que un familiar le quería mandar a otro familiar, yo voy a aprovechar la oportunidad de que estoy en una radio comunitaria, ¿no?, que sirve a estos fines, y decir, sí, mi hija está muy bien, ¿no? Uh-huh. Lo de anoche fue, bueno, una alarma. Sí. Así que ya está en casa, está bien, y es por eso que yo estoy hoy en día haciendo el programa de radio. Buenísimo. Porque no era nada grave, digamos. Bueno. Si bien, bueno, estuvo 2 días con un cuadro febril, pero bueno, uh-huh. No es nada grave. Así que mamá, Emma está bien, y a todos los que estén interesados, Guada, que también me mandó mensajes insistentemente cómo estaba Emma, está muy bien. No contesté los mensajes porque estaba en la producción de este programa. Mira vos. Por eso. Bueno. Así bueno. Que, disculpas. Dada, ahora sí vamos con la agenda. Dada la novedad, nos vamos ahora con la agenda. Rápido, dice el hoy por el aniversario de las ciudades, el Palomar, Aedo y Villa Sarmiento festejan su cumple. ¿Sí? Esto va a ser en Aedo desde las 11 horas, uh-huh. O sea que ya empezó. Va a haber una feria de colectividades, actividades plásticas y cerrará el Chango Espacio. ¿Sí? Mira. Esto es en Rivadavia, entre Estrada y Las Bases. Y no da para que traigan alguna comida de la Feria de las Colectividades. No sé, acá. No sé. Después podemos ver si hacemos ahí no importa un, que llegue fría, contacto. ¿Eh? No importa. ¿No importa? Mientras bueno. Que llegue antes de las 3. Además, va a haber un festival de Barrio Solidario a beneficio de Escuelas de Entre Ríos. Van a tocar Se Armó, banda que estuvo en la muy fiesta buena, de los 3 años de FM Moreno, muy hace unas banda. Semanas nomás. No Calles, Fuser y Blanca Grande. Va a haber show de circo, esto es a partir de las 17 horas, gratis, en el barrio policial de San Antonio de Padua, Sullivan 1400. Así. Llevar calzados para donar. Y alimentos no perecederos. Se así me va sí. El aire, seguimos después. Vamos con la tanda. Chau. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. ¿1403? PM. Sigo teniendo hambre. Bueno, seguimos en estado de coma. No sé la temperatura, pero está así como todo un pegote, ¿viste? Humedad, hace una cosa así. Hace calor, hay viento, pero el viento parece, no sé. ¿Qué parece? Cuando vos pones a hervir la pava que sale por el piquito, tumba por así. Así sí. Parece el viento. Sí, muy caluroso. ¿Cuánta imaginación? No. Es que cuando tengo hambre relaciono todo con la cocina yo. ¿Sí? Me estaba imaginando una cocina con una pava con agua adentro hirviendo. Ajá. Sí. ¿Qué pasa si uno tira un encendedor, hablando de cocina, adentro un... ¿No era un fósforo? Perdón, sí, un fósforo. ¿Está? Un encendedor también puede ser. Adentro de un recipiente con 5 litros de nafta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algún llamado telefónico ahí? ¿Qué pasa? Hola. ¿Ministerio de Acción Social? No. ¿Cómo? No. No. Va, ¿por qué asunto es? Espere. No, por un subsidio. No, entonces no. No. Acá no. No damos plata, recibimos plata. Esto es una radio comunitaria, FM Moreno. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? No, igual me gustaría, si no les molesta, me gustaría difundir el problema que tenemos. Bueno. Yo soy Raúl Melchor. Raúl. Sí, ¿cómo le va? Bien, bien. Y con problemas de financiamiento. Como la mayoría de todos y todas. ¿Sabes lo que es el Rey Mago y no tener un mango? Me imagino. Uh-huh. Es un problema tremendo. ¿Rey Mago? Sí. Y yo soy Raúl Melchor, le dije. Raúl Melchor. Ah. Sí. No, nuestro operador no había escuchado. ¿Ustedes no se dan del grupo de los tipos de esa generación que los padres le dijeron que los Reyes Magos no existen? Yo sí. ¿Usted sí? Sí. Otra de las mentiras del marxismo. Existimos nosotros, vamos a existir. Ajá. Somos. Existimos nosotros. Uh-huh. Sí. ¿Y cuál es? Pasa que tenemos problemas. ¿Y a qué se dedican los Reyes Magos ahora en la actualidad? Porque nosotros ahora estamos en un momento, o sea, digamos, el único que quedó original fue Gaspar, ¿no? Ajá. Que ese es mago, es rey mago porque es asirio él. Ah, claro. Pero nosotros no, nosotros somos, o sea, Baltasar y yo salimos de un casting que se hizo en Luján, en la Basílica. Ajá. Hace ya ahí 20 años más o menos. 20 años. Porque hace 20. Fenecieron, ¿no? Claro, sí. Y bueno, el negro uruguayo vive en San Telmo. Uh-huh. Y Baltasar, sí. Ah, mire usted. Garzón de segundo apellido es. Sí, es Raúl Baltasar Garzón. Mire, sí, es una coincidencia, mire. No tiene nada que ver con el juez de español. Nos se adivinó el pensamiento, acá estábamos por preguntarle. Los uruguayos le ponen todos los nombres de los padres, de los amantes, las mujeres y todo. Uh-huh. Sí. Y meten todos los apellidos. Uh-huh. Sí. Y bueno, nosotros andábamos bastante bien porque teníamos un arreglo con Papá Noel, con la fábrica. Nunca estuvimos a favor de la explotación del enano, ¿no? Porque él vio que labura con enanos. Sí, sí, uh-huh. Sí. Y no, los tenía en blanco, los enanos. Eran fáciles de esconder cuando le venía alguna inspección. Porque claro. Te lo pone donde quiera. Claro. ¿No? Sí, sí. En cualquier lado. Lo puede poner en el jardín también. Sí, un día se le trabó el cajón del escritorio, me acuerdo, que había metido 7 enanos y no podía abrir. ¿7 dentro de un cajón? 7, y bueno, al final estábamos ahí con los muchachos, justo estábamos haciendo un embalaje de Barbies. Estábamos en contra de la Barbie, pero fue un momento de furor. Y los chicos pedían Barbies. No. Las chicas, en general. Claro, no les quedó otra más que hacer el embalaje. Y bueno, y si te piden Barbie, el niño hay que cumplir el sueño, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, ahora resulta que no nos dio más crédito. Y no tenemos más fuentes de ingreso. Y estamos mal. Entonces estábamos buscando, viendo a ver si nos podían tirar unos pesos. El Ministerio de Acción Social. Además, los bancos, imposible, las tasas están altísimas. Sí. Así que ustedes eran de los que ya no creían, qué lástima. ¿Por qué lástima? Que es una pena, porque primero porque existimos. Uh-huh. O sea que ya el no creer, el no tener, digamos, ya no hablemos de fe, sino de considerar desde el punto de vista hasta científico que no existimos es un error, porque sí. Existimos, somos. Y que, a ver, si son reyes tienen que administrar un... No podemos ser más reyes tampoco. ¿Dónde empezó todo? ¿Y entonces? El Melchor anterior a mí. Sí. El Melchor anterior a mí. Sí. El Melchor murió bastante joven. El anterior a mí era un rusito. Uh-huh. Melchorovich. Uh-huh. Y 1914 fue eso en Rusia. Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde se armó el quilombo? En el 17 se nos hizo marxista. Claro. Y que yo reinó, y que la reivindicación, y que el proletariado. Sí. Y ya nos decimos, bueno, somos los magos. Porque ser lo de rey como que no va mucho. Ajá. No funciona mucho. Entonces ya eso también nos dio bastante descrédito. Uh-huh. No hemos llegado a horario, muchas oportunidades, porque el tema del camello tampoco va más, ya lo descartamos. No. ¿Y entonces ahora cómo se movilizan? Conseguimos un auspicio de Motomel, que está en todos lados. Un auspicio de moto. Y tenemos sí. La moto, pero sabe lo que es llevar la bolsa, la moto. Se complica, ¿no? Hay que hacer un carro, es bravo, uh-huh. Es bravo, y el tránsito está difícil, y todo por tierra. Y encima no podemos ir vestido como los Reyes Magos, porque, bueno, Reyes Magos, nos paran de todo para que le regalemos globos. Vio que todas las empresas ponen a los Reyes Magos. Sí. Falsos Reyes Magos. Sí. Y entonces vivimos parando en cada esquina. Claro. Porque ahí vienen los Reyes Magos. Ay, sí, nos van a dar caramelo, que son de Frávega, no sé de quién. Entonces, no funciona. Es uno que al final termina siendo un cosas como esto, que salía un Mickey. Uno no es un Mickey, señor. Uno no es un Pluto. Uno uh-huh. No es un Tribilín. Uno ¿y entonces, es un mago. ¿Y entonces cómo se visten ustedes? Nosotros andamos así nada más, un vaquerito, una camisa, como barba tenemos, porque menos el negro que es medio tirando a lampiño, pero de barba. López corto, pelo corto, porque cuando te pones el equipo, todo es un despelote, subir el pelo arriba. Yo en una época tenía las lanas medio largas. Sí. Pero se me enroscó un día con la... Se me enroscó un día con la corona. Y entramos por una puerta-ventana y me enganché justo con una cortina. ¿Por una puerta-ventana? Y me pegó el tirón y me arrancó el pelo. Bien. Lo que se llama la coleta, ¿no? Y eso ¿tienen ART ustedes ante estas? No, nosotros estamos totalmente desprovistos, porque como nos consideran fundamentalmente inmortales, o sea, ya ahí arrancamos pésimo. Sí. Igual nos morimos, yo digo, salvo Gaspar, que está bichoco, pero tira. Uh-huh. Así que ART no te agarra ninguna. que te va a agarrar. Claro. Sí, imagínese, sí. El tipo, ¿cuánto tiempo van a vivir? Claro. Hay que bancarle. ¿Cuántos accidentes puede tener un inmortal? Miles. Sí. Sí. Miles, sí, eternamente. Sí, sí, sí, eternamente. Entonces nadie nos banca. La obra social ni pensar. Sí. La obra social ni ahí. Claro, ahora, la problema. Ventaja que no corre riesgo de muerte. Yo me quedé con esto de que no son más reyes, bueno, por sucesos históricos que fueron pasando a nivel histórico. Y ahora, ¿por qué son magos? ¿Siguen siendo magos? Y algo te queda. ¿Y, algo te ¿Y qué le quedó a usted de mago? Gozo Gaspar te hace cositas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Te hace cositas. ¿Por ejemplo? Te hace desaparecer relojes. Ajá. Billutería en general. No, hace sus cosas. Mete usted. ¿Y en dónde lo hace toda eso? Toda magia dicen que es trampa, ¿no es cierto? Sí. Él en realidad, el más que mago, él, digamos, él maneja procesos alquímicos, que son otra cosa, ¿no? Sí. Te los hace desaparecer. Después casi siempre suelen aparecer en casas de empeño, pero bueno, en claro. general te las hace desaparecer. Ajá, y bueno, el negro Baltasar en alguna época hacía alguna boludez así tirando pelotita para arriba, un poco en... Nosotros lo enganchamos laburando ahí cerca de San Telmo, cerca de la plaza de San Telmo. Sí. Paraba bien las esquinas y tiraba las pelotitas para arriba, así, sí. estaba mal de plata. Ajá. Y nos gustó, justo el negro que teníamos se nos había ido a hacer una película pornográfica a Estados Unidos. Y lo agarramos al negro, un divino. ¿Y querés ser rey mago? Y dice, sí, dale vos. Dijo, dale y vos. Arrancamos. Ajá. Y ahí lo tenemos, es fresquito, hace poquito que estaba. ¿Toca algún instrumento? Sí, no, con los tamboriles es un genio. Pero ¿Ah, sí? Es un rey mago que va entrando tocando un tamboril y despierta a los chicos. Claro. A los chicos se acaba la magia. Uh-huh. Una pregunta, Raúl. ¿Alguna vez fueron descubiertos infraganti, digamos, entrando? Usted hace un rato nos contaba esto de entrar por la puerta ventana, lo que le sucedió con su pelo largo. ¿Alguna vez han sido descubiertos por algún niño? No, una vez nos descubrió una mujer que creía en los Reyes Magos. ¿Una mujer? Una mujer, sí. Ya habíamos puesto los regalos, todo bien venía. Sí. Y Gaspar, ya te digo, viste, tiene problemas de movilidad. Sí. Anda con un trípode. Y enganchó el teléfono de línea, tira el teléfono, eso se prende la luz. Yo le digo, salgan. En esa época andamos en camello todavía, que el camello ya es difícil para saltar el cerco todo. Y quedé yo y baja la mina. Y me mira y dice, no me diga, dice, que usted es un rey mago. Digo, sí, lo debo declarar. ¿Y qué dijo la señora? No, ya estamos casados hace 15 años. Ah, mire usted. Sí, bueno, le fue bien entonces. Una pareja hermosa, muy lindo todo. Sí. Justo estaba. Tenía un noviecito, uno que le arrastraba un poco el ala, pero al final, bueno, se vino con nosotros. Buenísimo. Ajá. Digo con nosotros, ¿no? Porque, digamos, hagamos una partusa, ¿no? Con nosotros, hay que decir, vive conmigo, nosotros claro. vivimos claro. En un conventillo en la boca. Yo tengo una duda que me aqueja desde pequeño. Sí. Que voy a aprovechar la oportunidad para despejarlo, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué la necesidad de dejar, bueno, pasto y agua es obvio, ¿no? Para los camellos, pero ¿por qué los zapatos? ¿Por qué las zapatillas? ¿Por qué en los zapatos? ¿Por qué hay que dejar los zapatos a las zapatillas el 6 de enero? Y para que identifiquemos exactamente a quién. Nosotros tenemos un catálogo con los zapatos de la gente. Sí. Nosotros sabemos a quién le dejamos cada regalo. ¿Tiene un catálogo de todos los zapatos que usa todos toda la los gente? Zapatos, ¿no? Que usa la gente, nosotros tenemos catálogo. Wow. Por eso que nos critican mucho, que no dejamos nada en la zona pobre, porque eso es porque la gente anda descalza. Ah. Tendrían que hacer un plan para Reyes de que la gente tenga todos zapatos, zapatillas, sí. Jota, algo, entonces nosotros nos ubicamos. Por eso acá son beneficiados, digamos, los sectores privilegiados a veces y no los más empobrecidos. Ese es claro. un problema que no podemos resolver todavía. No. Es un problema así. Y están... Porque nosotros tenemos todo el catálogo de calzado. Sí. Ajá. ¿Y están tratando de resolverlo de alguna manera esto? Estamos, sí. Sí, hemos tenido una charla. O sea, las charlas se hacen directamente ya, digamos, con los ministerios, ¿no? Sí. De Reyes Magos, Ilusiones y Afines. Que ¿Pudieron hablar, la última para irnos despidiendo, ¿pudieron hablar con Rukauf, que en su momento repartió zapatillas con la firma de él? Sí, hablamos con Rukauf, pero... ¿No le quedó ninguna zapatilla de esa época? No le quedó nada de esa época. Ajá. Aparte se deshilacharon todas. Se deshilacharon todas. Sí, eran de. Lo único que quedó fue la firma. Lo que sí. más duró fue la firma, sí. Lo que más duró. Claro. Se deshilacharon todas. Bueno, sí. Bueno, Raúl, gracias que, por bueno, llamar. Si de algo, de algún proyecto así comunitario, alguna ONG, algo que nos puede tener una mano, ajá. Después a la niña P privada, les dejo al muchacho, al operador, le dejo, sí, le dejo nuestro teléfono. ¿Tienen mail? Bueno. Mail este año vamos a poner. Ah, van a, ajá, poner este año. Vamos a poner este año, sí. Bueno, bueno, bueno, después bueno, dejando entonces el teléfono y si hay alguien que quiera requerir de sus servicios. Bueno, y por favor. Está bien. Crean en nosotros, porque nosotros ya incluso después de tanto descreimiento tenemos dudas sobre nosotros. Bueno, uh-huh, yo le prometo que voy a empezar a creer un poquito más. Créanme. Créanme. Gracias. Ahí está. Bueno, chao, Raúl, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Impresionante, comunicación telefónica. Sí. Yo te voy a decir una cosa, vos, esto que te decía Raúl acerca de cómo nos enseñaron a no creer. Sí. Yo recuerdo que yo tenía creo que 9, 10 años y todavía creía. ¿Te acordás? Sí. ¿Por qué te reís? No, porque dijiste que tenías 9, 10 ¿en años. ¿En serio? Sí, y que no me puedo acordar de cuando no tenía 9, 10 años. Yo no me acuerdo. ¿No te acordás? No, no me acuerdo de qué hacía a los 4 años, los 5 años. No, yo sí, yo a partir de los 4 ya tengo registro de unas cuantas cosas. Qué memorioso. Y yo creía. Sí, sí. ¿Creías en los Reyes Magos? Sí. Bueno, sí, yo también creí en los Reyes Magos, pero bueno, siempre a uno después le dicen... No, pero no, no, pero a veces... Se acabaron las monarquías, me dijeron. No, a veces vos decís, siempre a uno le dicen, a veces más temprano que tarde, o sea, hay quienes, sí, como decía Raúl, sí, de buenas a primeras, el niño es capaz de entender algo apenitas y ya, nada, no existen, no existen. Sí. Y otros dejan como correr un poquito más esta ilusión que tiene uno cada fin de año y cada enero en relación a Papá Noel y a los Reyes Magos. ¿Le explicaste a tus chicos algo con respecto a esto? Nada. ¿Nada? No, ¿creen no ellos? Sí. Ah. ¿Nos están escuchando ahora? Sí, nos están escuchando. Entonces no podemos decir nada así como... No. Igual esto de estar... ellos escuchan al principio, es la emoción. ¡Ay, mamá está en la radio! Y después se aburren. Después se aburren, claro, se van a jugar y sí, está muy bien. ¿Cómo te pasa cotidianamente a vos? ¿Te escuchan al principio y ya después no te escuchan más? No sé. ¿No? No sé, a veces sí. Supongo que sí. Bueno, vamos con un tema. ¿Vamos a ir con un poquito de música? La manzana cromática, protoplasmática, uy, ¿cómo era? ¿Luz semilla? Sí, dale, vamos con eso. Estados de coma. Estados de coma. Vivitos, pero no coleando. Esto es así, la supervivencia del más fuerte. ¿Qué te lo llevamos para casa? Si nadie quiere el disco, si nadie llama por el disco. Me lo llevo yo para mi casa. Sí, en realidad mandaron un mensaje, pero no lo firmaron. Estamos esperando que nos manden otro diciendo quién es. No, él no compite, porque si él compite, la supervivencia del más fuerte gana él. Entonces no. Claro, no. Y nada, aquí vivo. A mí no me conviene si es así. Entre los tres salgo perdiendo siempre. Y bueno, así están las cosas planteadas desde hace varios años ya, compañera. Si quiere, haga la revolución, carajo. El zurdo loco. Sí. Me pintó el zurdo loco. Te pintó, ¿no? Sí. Che, vamos con un poco de agenda. Que parece que ya le hicieron la revolución. Sí, ¿no? Alguien salió a decir esta semana, que lo podemos plantear como frase de la semana, salió a decir que estamos, es muy fácil igual, que estamos en una dictadura sindical. Así es. Señores y señores. Frase de la semana. Ha llegado la dictadura del proletariado. O sea, sí, proletariado se dice, así. Bueno. Vamos a ver así si algún oyente se comunica con nosotros. Por eso no tenemos computadora acá, porque se nos cayó el sistema, ya estamos en un estado comunista y todas esas cuestiones. Sí. ¿Pasamos al anarquismo derecho? ¿No paramos en el comunismo? ¿No? Sí, veníamos, el operador no. Veníamos por el subte y pasamos a la estación anarquismo. Ah, por autopista. Ah, por autopista. Ajá. Claro, mira. Nos olvidamos de bajar ahí en la bajada que hay de comunismo. Ahí está, y estamos ahora en el anarquismo. Bueno. No hay reglas, genial. Está bueno. No hay escuadras tampoco. No. Se empezó a despertar el operador. Las escuadras son el brazo armado del capitalismo. Ahí está. ¡Oh! ¿Sí? ¿Sí? ¿No viste que van todas las escuadras ahí a atacar generalmente al pueblo? Escuadras vestidas de policía, gendarmería. Mm. En esta especie de libre asociación que tenemos en estado de coma, decimos cualquier cosa. Sí. Por ejemplo, tenemos agenda para decir. Sí, saltamos tenemos agenda para decir. Saltamos de un tema al otro. Esta noche... Terra Firme presenta Criminal, ¿sí? Una obra de teatro con las actuaciones de Darío Alice, Javier Cassini, Alejandra Fernández y Marcos Martínez, con dirección de Claudio Bellomo. Esto es hoy y mañana, hoy a las 22 horas, mañana a las 21 horas, entrada general 20 pesos en el teatro Terra Firme, Barbelo 70, Paso del Rey, a una cuadrita nomás de la estación de Paso del Rey. Muy bien. ¿Sí? ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Está la actividad de hijos esta noche y además la de Buscando Otra Salida. ¿Tenés por ahí la de Buscando Otra Salida? Tengo, la decimos ahora. Dale que va. Buscando una salida. Sí, me confundí con otra, no importa. ¿Qué dijiste? Buscando otra. Con los chicos de Buscando, ¿no? Que son amigos personales. Dice, organiza Buscando una Salida, varieté temática. ¿Cuándo? Hoy, 14 de noviembre, 20:30 horas. Va a haber teatro, música, proyecciones y pachanga. ¿En dónde es esto? En Escalada 91, a 2 cuadras de la estación de Morón. ¿Sí? Ajá. Se bajan ahí en Morón, van a esta Escalada 91 y ahí está la fiesta varieté temática de Buscando una Salida. Va a ver. Exacto. La entrada de esa conciencia, dicen los muchachos. Sí. O sea que vos vas y pagás lo que tu conciencia te permita. ¿Y el que no tiene conciencia qué hace? No paga. Por ejemplo, yo no pago. Vos tampoco pagás. Muy bien. Mira. Y el buffet dice que es económico y rico. Ah. Sí. Bueno, está bien. Bueno. Después de la varieté, se pueden trasladar, es ahí nomás, ¿no? Cerquita. Se toman el tren. Sí. Es una estación de diferencia. Sí. A la fiesta que va a realizar Hijos en Aedo. Esto es en Marco Sastre, 57 a media cuadra de la estación. La entrada sale 5 pesos. Esta no es a conciencia. Esta no es a conciencia. Está muy bien. Esta sale así deben ser las cosas, qué a conciencia. La conciencia es muy... ¿no? No te pago nada porque mi conciencia me lo permite. Mm. O te pago un montón porque mi conciencia me lo permite. Claro, bueno. Después andás vos a lidiar con el problema de... Ah, sí. Ah, tengo que contar ahora. Bueno, justo llegó un mensaje que en realidad tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Sonia nos dice, yo creí hasta recién, jaja. Supongo que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Creí hasta recién. Bueno, esto es estado de coma, señores. Sí, nada de misticismo y todo puro verdad, cientificismo puro. Así. Bueno. ¿No? Ahora sí, entonces voy a contar lo de Cerati. Bueno, bueno. ¿Qué? Resulta que anoche estaba escuchando a Mariano Zurita de Víctor Castro y a Facundo Mestoy haciendo Aguafuertes Rockeras. Sí. Y en un momento surgió algo acerca de Cerati, que no vamos a pasar un tema de Cerati, salvo que alguien mande un mensaje. Bueno, yo mandé el mensaje pidiendo un tema de Cerati. Sí. El tema es que, claro, ese es el tema en cuestión. No pedí ningún tema en particular. ¿Sí? Grave error. Entonces, mientras yo lidiaba con mis hijos que no querían terminar de bañarse y etcétera, etcétera, etcétera, ellos me pasaron un tema, pero no de Cerati, de Los Redondos de Ricota. Ajá. ¿Sí? Provocadores, Claro. Provocadores. Bueno, Los Redonditos de Ricota, redondo, operador. Redondito. Está bien. Bueno, está bien. Sí. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. ¿Sí le gusta más? Bueno, gracias. Asiente con la cabeza. Claro, yo también lo tomé como una provocación. ¿Sí? El tema es que se me había perdido en medio esto de que esperaban mi mensaje pidiendo un tema particular. Claro. Entonces decidieron pasarme esto. Yo lo tomé como una provocación. Creí que era una mala jugada, pero bueno, no funcionó en realidad porque a mí Los Redondos también me gustan. La mala jugada de Redondito, como dice el operador. Bueno, de todas maneras, agradezco por el tema. Y yo tengo hoy para dedicarles un tema a la gente de Ofertas Rockeras. Sí. Es un tema de Plan B, que fue... que fue un disco que hicieron Leo García, quien había estado con Gustavo Cerati haciendo Bocanada, con Gustavo Cerati, Tesoro. Así que para la gente de Aguafuertes Rockeras, allá vamos. Tomen, tomen. Tesoro. Hablas de mí. No sabes quién soy, si estoy acá o me caí de un planeta. Seguimos ganándonos amigos y el operador dice que está en contra de pasar al cara de verga este de Cerati. Lo dijo él, ¿eh? Lo dijo él. Me ves a mí, crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Porque no sé qué mentira quisiera. Sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Espera el sol en una estación. Hablas de mí y no sabes quién soy. Me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto.

Mirá vos. Qué loco, ¿eh? Ando extrañando mucho a una persona que hace rato que no nos visita. Llamen al 466-6559. 466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. 15-6154-0359, como acaba de decir mi compañera Cecilia. ¿Tenés ahí agenda? Sí, tengo algo más de agenda. Soltá la agenda. ¿Suelto la agenda? Sí. El día de hoy y el día de mañana, ¿sí? Hoy a las 21 horas y mañana a las 19, con entrada gratis, va a haber nuevas funciones del Conventillo de la Paloma. Ajá. Este sainete porteño de Alberto Bacareza, sí, que dirige Claudio Bellomo, en el taller, en el Teatro Leopoldo Marechal. Mira vos. ¿Sí? Ahí está. Esa es una de las cosas que tenemos también para el día de hoy. Se está llevando hoy a cabo, sí, mucha agenda. Mucha. Ahora se está realizando una peña en la Escuela Media número 21, Doctor Mariano Moreno. ¿Ahora? A cuadras nomás de acá. ¿Y qué de la radio? Nosotros. En Ceballos y Cerviño. ¿Hay comida en la peña? Hay comida en la peña. Perdonen, chao, me voy. Hay... ¿Que sí, traigan una empanada? Sí, sí. Hay actividades. Y un vaso de vino. Actividades para chicos y distintas bandas musicales. Ajá. Esto lo está organizando uno de los cursos, el segundo primera, precisamente de la modalidad naturales, de la escuela, del turno mañana, con la idea de, bueno, recaudar fondos para el viaje de egresados del año que viene. ¿Tú, segundo primera? Sí. Ah, mi y segundo pasa primera. El chivo. Sí, paso el chivo y les mando un beso grande a los chicos que, bueno, en un rato nos estaremos viendo. La entrada sale $5. ¿Qué estará haciendo mi tercer, ¿sí?, año del Mariano? Nada. No sé, a lo mejor están ahí también. Por ahí. Por ahí, ¿no? Vaya a saber. Bueno, y una cosita más de agenda. El día de mañana va a haber un bingo musical dominguero con entrada libre y gratuita. ¿Cómo es un bingo musical? ¿Se canta en serio el número? No, yo sabes que me imagino que además sacan de cantar el número. Y cantan 08. A ver, la gente no se sienta. Ah, no, claro, no. 32. Claro, eso por un lado, pero por el otro lado está 32. La gente que tiene el cartoncito, ¿no? Y que va esperando que salga el número que tiene en el cartón. Y sí. Y yo lo que calculo eso es que cantan, Zamba de mi Esperanza, por no, ejemplo. No sé qué cantan, pero el tema es que están bailando mientras esperan que se cante el número. O sea, no están sentados como uno sí ve en el bingo. Y pero se les van a caer todos los porotos del cartón. Pero no están con el cartoncito en la mano. ¿No me dijiste que estaban con el cartoncito no, en la mano No, lo bailando? Que te digo es que están las mesas con los cartones, sí, pero ellos están parados bailando. Sí. Y relojeando sus cartones. Y una cosa así podría llegar a y ser. Y tiran de lejos ahí el poroto, ¿no? El claro, cartón, de paso juegan a hacer puntería. Tiro mientras blanco. Bailan lambada, tiran ahí. Claro, ¿qué? No sé qué está cantando el operador. Línea o bingo. Línea cantan o bingo. Sí. Nos está cantando. Lo tenemos que traer línea un día de este bingo, lado. Para que haga casi todas bingo las cosas que hace del otro. Yo las hago por él igual. ¿Sí? ¿Vos sí las haces por él? Sí, tenemos así una comunicación telepática. Ah, mira. Simpática. Sí. ¿Hepática? Hepática, no. ¿Hepática también? Hepática también, bueno, sí, está bien. El sábado pasado, en el anterior, tuvimos una comunicación hepática muy, muy fluida. Sí, sí, sí, sí. Sí, fui testigo de la fluidez de la comunicación que tuvieron ustedes dos. Bueno, como les decía, el bingo musical dominguero con entrada libre y gratuita va a ser a partir de las 16 horas, el día de mañana, en el Centro Cultural IRIE, Tulisi y Salto, en Francisco Álvarez. En Francisco Álvarez. Va a haber grandes premios, buffet económico, músicos en vivo. ¿Está de premio él? No dice acá si está de premio. Por lo de grandes premios. Ah. No, pero no es por quedar bien ahí con nos vos baja el por micrófono, alabarte, se enoja. Hablando del tamaño. Grande. Bueno, sí. ¿No te acordás? Sí. Capaz que fue en esa comunicación que tuvieron hepática de hace unas sí semanas. Y es sos probable vos el que no se acuerda, es pero probable él tiene memoria, se es ve. Es probable. Nos vamos a ir ahora a un tema musical. Vamos sí a escuchar a Os Paralá más dos Suceso. Ajá, qué buena banda, ¿eh? Qué buena banda. Y Yaván. Sí. Terrible bestia. Yaván, escuchen que Yaván, ¿eh? Yaván, dale. Rodas en sol, trovas en do. Una brasileira, una forma entera. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, one more time, one more time. Time, esse audição e te cantar naquela canção. One more time, I, I. One more time, I, I. One more time, I, I. Seguimos en estado de coma. Sí. Quiero aclarar. Hay una aclaración. Sí, pendiente. Una aclaración. Me dijiste, que era una bestia ese músico. Sí, lo que quise decir es que es un músico, un musicazo. Yaván, que es un músico brasilero que estuvo, de hecho, el año pasado, sí, presentándose en junio en el Teatro Gran Rex. Ah, Marley también le dedicaba canciones a Yaván. Yaván, decía. Dios mío. Bueno, así que esa, más que nada la aclaración es para vos, te la podría haber dicho fuera del aire. Sí. Ha llegado un mensaje, sí, que dice, decimos, ¿qué hacen pasando Leo García en la radio? Somos así de pluralistas. No hay nada. Somos eclécticos. ¿Está bien si lo digo así también? Bueno, sí, como quieras. Igual le podemos decir a Maxi que pida un tema, ya que estamos. Eso, Maxi, pedí un tema. Qué criticón que soy con la música. El año pasado nos hacía lo mismo a nosotros en Pateando en el Aire cuando pasábamos. No me digas. Sí, cuando pasábamos cumbia colombiana. ¿Sí? No se aguantaba la cumbia colombiana. Ajá. Pero Maxi es cumbia colombiana. Es la cumbia cumbia, pulenta pulenta. Y si le vieras la cara a Maxi mientras te lo dice. Sí, no, y mientras escucha lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, ya me imagino la cara. Me imagino la cara de él. Me imagino. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes los números para que se comuniquen con nosotros por el, sí, disco, por la película, sí, por la resolución del juego. 466-6559 1561-5403-59. ¿Sí? Así que bueno. He estado mirándote. ¿Eh? He estado mirándote. Alalalalalong. Nena, quiero hacerte sudar. Sudar hasta pasa, que pibe? No puedas más. Y si tú lloras, voy a presionar un poco más. Pero vos... A la long. ¿Te volviste totalmente loco? ¿Qué no, tenés? No, esto es el tema pedorro. Subí un ah, cachito. Vamos nomás. Oye, dice. Sí, eso dice, nena, quiero hacerte sudar. Sudar hasta que no puedas más. Y si tú lloras, voy a presionar un poco más. Quiero hacerte sudar. Sudar hasta que no puedas más, dice. Nuevamente, otra vez. Qué tipo. Qué asqueroso. Es un asco ya esto, tanto sudor. Es... ¡Ah! ¡Claro! Tenía cara de personal trainer. Es verdad, es el, sí, personal es trainer. Cierto. ¡Come on! Le dice. ¡Vamos, vamos! ¡Una más! ¡Una más! Le dice. ¡Una serie de 15! ¡Vamos! Sí. Acá no sé qué dice en esta parte, pero... No, debe seguir diciendo lo mismo. Sí, sí. Dice, pero los temores me han hecho saber que ese amor es de él. con un poquito de esto, un poquito del otro, dice. Sí, dice. Sí, estoy mirando tus ojos. Ahí dijo, estoy mirando tus ojos. Sí, que acá están mirando ojos marrones. Color café o marrón café, sí. Ahí está. Otra vez, nena, quiero hacerte sudar. Sudar otra vez. Sí, sí. Hasta hacerte llorar. Sí, que está haciendo abdominales. Sí. Espinillas también hace. Obvio, yo lo canté recién. A ver. Yo ya canté el otro día. A ver si viene el estribo. A la la la la long. A la la la la long long long long long long. ¡Huye! A la la la la long long long long long. One more time. Ahí está, viste, le dije una vez más, una más. Finish. Terminemos. No, no, yo no estoy queriendo hacer sudar a nadie. Yo a las pruebas me remito, señores. Este es un programa muy serio y estamos hablando de cosas que están comprobadas científicamente. Están los documentos publicados en internet, en todos lados. Que este tipo le dice a alguien, yo no, no soy yo, que la quiere hacer sudar. Claro, esta es la traducción de la canción, o sea, el tema pedorro. Estamos en el tema pedorro, como todos ustedes saben. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Y sí, veníamos de un tema así medio sí, ¿no? Pum para arriba y teníamos que terminar con un separador también pum para arriba, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes bailaron este tema en los boliches? A la la la la long. ¿Vos lo bailaste? Yo lo bailé. Yo obvio, también lo bailé. Obvio. El operador dice obvio. Que también. Era el tema onda. Era el tema onda de esa época, de los 90, mediados de los 90, ¿sí? Casi finales de los 90. Vos iba a cualquier lado y estaba a la la la la long, a la la la la long. Sí. Quiero hacerte sudar a cada rato, decirte. Sí. Así. Y bueno, qué sé yo. Tantas cosas habremos escuchado por. Sí, hablando de música. Maxi nos manda un mensaje diciendo, pasen un tema de Jaime Ross, vamos arriba a la celeste. Da un tema de Jaime Ross. Bueno, Maxi. La semana que viene le vamos a pasar el tema. De hecho, le propusimos que sugiriera algo, así que... Sí, tenemos que mandar saludos a un uruguayo amigo, ¿no? Sí, tenemos que mandarle un beso grande a Álvaro, que está yéndose para el otro lado del charco en este momento. Sí, está cruzando a nado, dicen. Está cruzando a nado, tenemos acá video exclusivo que está cruzando a nado el Río de la Plata. Sí. Bueno, hoy es su cumpleaños, así que feliz un beso grande, Álvaro. Y que la pase lindo. Y vuelve pronto, Álvaro. Te extrañamos, Álvaro. Buah. Sí, bueno, vamos así, que estamos así. Se ve el gesto, ¿no? Así. Sí. Así. Che, el juego era muy fácil, pero. Era muy fácil, era muy fácil. ¿Qué pasa si uno tira un fósforo adentro, un tarro con 5 litros de nafta? ¿Qué nada, pasa? Señora, no pasa nada, se hunde el fósforo. ¿En qué momento dijimos que estaba prendido el fósforo? Nunca lo dijimos. No. No. Si hubiera estado prendido, pues, moríamos todos en una explosión. Moríamos todos prendidos fuego con esta ola de zurda loca que hay últimamente. Nos prendemos fuego todos. ¿Me voy cómo? No, no sé. ¿Me voy como se han ido tanto? No, ni idea. No me acuerdo, pero sí. Si alguien sabe, la sí, sí. Si alguien sabe, que nos llame antes de que termine el programa. Canta el Canario Luna, de hecho. El Canario sí, Luna. Sí, sí. Mirá vos. Bien, tenemos... Cantaba, va. ¿Qué más? Ya resolvimos el juego. Sí, resolvimos sí, el que, juego. Que no pasa nada. Vamos a recordar no entonces nada. La agenda. Esta noche fiesta en hijos. Sí. Tenemos antes de la fiesta en hijos. A las 8:30 de la noche tenemos la fiesta que organiza Buscando una Salida. Hoy, 14 de noviembre, ahí a 2 cuadras de la estación de Morón, escalada 91. Sí. ¿Sí? Una variete temática. Termina la variete temática, van hasta la estación otra vez, toman el tren. Se bajan en Aedo, ¿sí? Y llegan hasta Marcos Sastre 57. Y ahí van a la fiesta de hijos. Uh-huh. ¿Está? Tenemos el músico invitado que estuvo acompañándonos la primera hora del programa, Sergio Granillo, que se presenta con La Raíz, y además van a estar tocando la gente del Entre en Clax, esto es en Merlo, entre España y Belgrano, a partir de las 21:30 horas. Sí, bastante, bastante completito el fin de semana. Sí. Sí. La actividad en la media 21 ahora, hasta ahora, las 7, más o menos 8 de la noche van a estar los chicos. Sí. Mañana el bingo musical dominguero en el Centro Cultural Irie, que no leo de acá. Ah, Tulisi y... ¿A dónde está? Ah, está pegado. Tulisi y Salto, en Francisco Álvarez, Tulisi a partir de las 16 horas. Sí. Tulisi es la avenida principal que sale de ahí de la plaza. Uh-huh. Una de las avenidas principales que sale de la plaza. Sí. Y ahí van todo por Tulisi, van hasta Salto y llegan a Irie. Y la pasan lindo. Bueno. ¿No? ¿Está? El Chango Espaciú, hoy. ¿Hoy también en el Morón, Chango Espaciú? Sí. ¿En Morón también? Sí, en Morón. Sí. ¿A cerrando la Feria de las Colectividades. Ah, sí, que está la Feria de las Colectividades. Sí, comenzó a las 11 de la mañana. Es verdad, muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? No, creo que nada más. Bueno, vamos con... Nos vamos a ir despidiendo con un tema musical, puede ser operador. Tiene una cara ahí. ¿Estiramos, estiramos un poco? Quiere que estiremos. Bueno, estiremos. Así, así se estira... Actualmente bueno, en la locución y en la televisión de hoy, sí. Sí, ya dijimos lo de la agenda. Lo desarmó por ahí. El sí, lo desarmó, que está hoy a partir de las 17 horas. Sí, en Sullivan 1400, esto es el barrio policial San Antonio de Padua. Uy. ¿Qué? El barrio policial. No, no, no, pero los chicos ya lo aclararon el otro día en la fiesta. Bueno, ¿qué hacías vos en la fiesta de Fede Moreno? Mientras ellos aclaraban que el barrio policial, claro, en compañía del operador. Claro. Nos hablábamos hepáticamente con el operador. Sí, mira sí. Vos. Sí, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí nos estamos yendo. Sí. Quédense con la programación de FM Moreno. Ahora a las 15. Ah, ¿sabés qué me olvidaba antes? ¿Qué ahora, te olvidaste? ¿Ves? Vos me apurás, yo me olvido. Ahora que estoy ahora más qué? Relajado, la resolución de la frase de la semana. Ah, tenés razón. Sí. Esto de la dictadura sindical. La dictadura sindical. Lo dijo el hijo de Moyano. Ah. Con todo esto. ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo que sí, no? Sí, decía el hijo de Moyano. ¿Quién fue? El. Ah. Ah, sí, el representante de la Cámara Distribuidora de Diarios y Revistas, sobre el hijo de Moyano, lo decía. Ahí está, estaba arriba de Moyano, del hijo de Moyano, mientras decía esto. Ah, mira, a vos que, ¿vos sabés? Yo tengo recientemente información, tenés información así, ¿sí? Sí, la voy a presentar a la justicia. Bueno. Nos vamos. Quédense a las 15 con Lumineida en la radio. Sí. A las 17, después, bienvenidos al folclore. Después, a las 19 horas, Estalla Silencio. Después, a las 21 horas, El Zaguán. Después. Y a las 23, la repetición de Vivo y Refrito. Después. Y después, no sé, cada uno. Música. Música. ¿Cómo música, música toda la noche. Bien. No, yo en realidad estaba pensando qué iba a hacer después de la repetición de Vivo y Refrito. No, no le interesa a la gente. Vamos con Golondrina de Jaime Ross. Dale, nos vamos con eso entonces. Hasta el sábado próximo. Esto ha sido Estado de Coma. Chau. Nos vemos. Al salir del Metropol íbamos a un bar para hablar como mayores del futuro. Era un tema manso, sin apuro, y el futuro enorme. ¿A qué apurar? ¿A qué apurar? Allí, dichosos, no dejábamos estar. Todo era diáfano, fácil, seguro. Cuando es universo, poético y puro, llegaba el mozo. ¿Y qué van a tomar? ¿Y qué van a tomar? Entonces lo mirábamos de medio lado con el desdén de los soñadores y con él yo un té apenas murmurado. Ella volvía a colgar cortinas de colores y en la pared de un patio sombreado